10 años haciendo radio. A las 16. A ver, 16, 48 minutos. Ahí está, 48 minutos. Seguimos en el aire de la X aquí en 107.3. Te vamos a estar acompañando hasta las 20 y tenemos muchísimas, muchísimas novedades para vos. Seguimos anotando mucha gente para lo que es el Premium Music, pero me dicen que del otro lado se encuentra mi gran amigo personal, Leandro Regalini. ¿Cómo va, Lea? Hola, Vero, ¿cómo andan todos? Muy buenas tardes. Hoy en exteriores, cumpliendo las funciones de movilero de la Gerencia de Noticias de LT10, pero no podíamos estar ausentes. El tema fundamental son las paritarias. Paritarias docentes, están reunidas autoridades. Nos dicen que terminó el encuentro, pero estamos esperando los resultados del encuentro. A las 2 de la tarde comenzó la reunión del Ministerio de Trabajo para ver las reformas al régimen previsional de los docentes. No me diga que usted está desde las 14 allí haciendo guardia. No, ya vinimos el miércoles pasado cuando se reunieron por primera vez. A las 14 nos comimos 3 horitas de guardia. O sea que vinimos un ratito después, 15:30, póngale. Así que no hace tanto tampoco. No, bueno, estoy más tranquila. Quiero decirle una cosita antes que me diga los temas. Sí. Mañana, 17 horas, va a escuchar una maldad que hicimos aquí. ¿Una maldad? Una maldad, pero una linda maldad. Ah, bueno. Una linda maldad que bueno, mañana mismo la noche vamos a disfrutar muchos. Bueno. Así que ya sabe, 17 horas... No me lo puedo perder, sobre todo las maldades que a mí tanto me gustan. Ajá, exactamente. Bueno, cuénteme cuáles son los principales títulos del día. El primero es este, esperando con expectativa a los docentes para ver lo que saldrá de este encuentro con las autoridades provinciales. Otro tema que seguramente debe estar ardiendo el Consejo Municipal es por el pedido de la oposición para que se informe desde el Ejecutivo Municipal sobre el déficit, el pasivo de la Municipalidad de Santa Fe. Según afirman, desde la oposición aumentó de 88 millones de pesos en 2007 a 213 en 2010. Ajá. Así que esto se debe estar debatiendo y discutiendo en lo que es el Consejo Municipal. Otra información que a la gente que vive en el centro, en el microcentro más precisamente, y que todos los santafesinos también de cierta forma involucrados, es que se va a realizar la peatonalización de lo que es San Martín Norte. Esto es desde Eva Perón a Suipacha. A partir de enero comenzarán los trabajos, será una semi-peatonal, se continuará con la línea que tiene la peatonal santafesina. Esto demandará una inversión cercana a los 4.800.000 pesos y la novedad es que el 70% se van a hacer cargo los vecinos y el otro 30% lo va a pagar el municipio. Y un dato que seguramente nuestros compañeros que cubren la agenda van a continuar y van a ampliar esta información. Mañana comienza la 18ª edición de la Feria del Libro. Ajá. Se realizará en La Redonda y hasta el 18 de septiembre se podrá visitar. Muy bien. Son las informaciones más importantes. Creo que seguramente una vueltita todos nos daremos por lo que es la Feria del Libro. Seguro. ¿Qué escuchamos hoy, querido Leandrito? Hoy escuchamos, para todos los que por ahí no tenemos un día que nos sonríe, porque vivimos en un mundo cruel, dice la letra, en una noche cruel, en una ciudad dormida y sin sueños, y con un beso final, Los Piojos, Cruel. Ah, bueno. Y sin sueños, un beso final. La X, más música.